Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa tremendamente especial de Website Stories. ¿Por qué es tremendamente especial? Porque tenemos a un invitado de lujo, a nuestro querido Antonio Alvela, que nos va a hablar de una de sus aficiones. Bueno, él es un cinéfilo empedernido y aquí está para hablarnos de un prólogo maravilloso que ha escrito para un libro maravilloso sobre un actor maravilloso. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, muy bien, celebrando el 100 aniversario del el nacimiento de la gran estrella y gran actor Charlton Heston, del cual se ha publicado por esta maravillosa editorial de libros de cine que es Notorious Ediciones, se ha editado el universo de Charlton Heston. El universo D es una de sus colecciones y ya tuve el placer de también escribir para el universo de Jean Tierney, que también estuvimos hablando en vuestro podcast de ella. También he hecho el universo de Rita Hayworth, colaboré también ahí. Y ahora es todavía más especial porque me han pedido el prólogo de este libro. ¿Vale? Tienes una historia muy, muy interesante que ya nos contaste en ese programa que te dedicamos a ti, uh-huh. donde hablamos también sobre tu pasión por el cine, pero sí que me gustaría que desentrañáramos un poco la figura de la historia de este actor, que hay que decir que siendo uno de los actores más prolíficos de Hollywood, cae bien, cae mal, un poco a partes iguales. Es un actor al que mucha gente le tiene paquete. Bueno, vamos a ver. Esto lo comentamos hace unas semanas en la presentación del libro. Me imagino que te estás refiriendo a la participación de él como presidente del rifle americano. De la Asociación del Rifle Americano, efectivamente. O algo así. Quiero decir, esto que ocurre en los últimos años de las vidas de los actores, que es pues debido a las grandes vías de información que tenemos, de saber de sus vidas, de sus casamientos, de sus divorcios o de cómo entran por la casa, porque ahora ya todo el mundo puede hacer fotos y vídeos de cualquier persona que está, pues se difundieron unas imágenes de él como presidente de la Asociación del Rifle Americano. Creo que algo sobre la vida de este señor y en los últimos años de su vida no puede opacar la inmensa carrera que tiene Charlton Heston, ¿no? Aunque estemos en contra de las armas, como yo lo estoy, como lo está prácticamente el mundo entero, menos los que viven en guerra, ¿no? Y en ese país que están acostumbrados a tener armas en su casa, pues este señor sencillamente opinaba que sí, que así era, que podían tenerse rifles en casa para defenderse. Yo concuerdo totalmente contigo, concuerdo totalmente contigo en que hay que hablar también de la figura cinematográfica de él, que es un poco la que nos tiene aquí. Vamos a hablar evidentemente también de esos pequeños detalles de su vida y algún chascarrillo que seguro que tú nos cuentas y alguno más que tengo por aquí yo mis pequeñas investigaciones, pero yo tengo que decir que Charlton Heston, sin ser un actor o sin ser una persona que, bueno, evidentemente no le conozco, no he tenido el gusto de conocer a este señor, pero así como te puedo decir que no es ni mi actor favorito, ni tampoco es una persona que me caiga especialmente bien, precisamente pues por eso, por sus ideas republicanas, con las que no concuerdo especialmente, y esta afición por las armas, pero que es totalmente, o sea, innegable su aportación al cine y unos papeles que es que nos han marcado a todos en películas que son tremendamente importantes para la historia del cine. Exactamente, así es. Entonces, es por poner un caso bastante, un paralelismo, te voy a poner un poco castizo, quiero decir, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el último matrimonio de Sara Montiel, ¿no? No nos podemos quedar con esta señora que encontró un cubano y que le apeteció casarse porque hacía lo que le daba la gana o lo que ella sentía. No puede eso opacar la carrera internacional de una actriz como Sara Montiel, nuestra primera actriz que llegó a Hollywood, como sabemos. Pues en este caso es lo mismo. Este señor tenía sus ideas, y comulgaba con ellas. Pero hay que reconocer que es una de las carreras más impresionantes de Hollywood, con algunos de los papeles más icónicos de la historia del cine. Entonces, y me consta por la experiencia que yo tengo y que cuento en el prólogo de ese libro, que era una persona bastante, bastante afable, encantadora, simpática y profesional, Es por verdad. muchas de las personas que he hablado. Y además, su vida privada fue tremendamente tranquila. Si la comparamos con otras Sí. figuras de aquella época, en ese Sí. ambiente tan promiscuo de Hollywood, sin juzgar la promiscuidad, porque la promiscuidad me parece que ya de por sí tiene una connotación enjuiciadora, ¿no? Que no, con la que no estoy de acuerdo, pero él fue un señor que se casó solo una vez y supuestamente fue fiel a su mujer. De todas maneras, Sí. este hombre, Charlton Heston, es indudablemente uno de los actores que mejor ha sabido encarnar la figura del héroe en el cine, con esas figuras, con esos papeles que tú acabas de decir, que ahora vamos a un poco a nombrar. Él tenía un físico imponente. Hay que decir que es un tío que, tanto en las películas en las que está más joven, como revisando un poco para preparar el programa, en las películas en las que ya está madurito, la última fase de su filmografía, que tiene películas que a mí me encantan. Es un tío tremendamente sexy, quiero decirte. Tenía un porte, tenía una figura. Sí, vamos a ver, es un hombre que además creo que aportó mucho al cine, luchó por trabajar con directores importantes. A algo que has dicho en la primera parte de la presentación, que también estoy bastante de acuerdo, a mi modo de ver también era un actor bastante lineal, pero que precisamente por eso hacía películas tan, tan importantes que quizás si hubiera sido un actor mejor actor como Laurence Olivier o Charles Laughton o Henry Fonda, las películas eran tan grandes que yo creo que era perfecta esta interpretación. Era todo tan grande en sus películas como Diez Mandamientos, Ben-Hur, El mayor espectáculo del mundo, la que hizo con Cecil B. DeMille. Quiero decir, eran tan grandes que un actor no podía ser tan grande para estar ahí, ¿no? O sea, no, me he explicado mal. Él era grande también, pero era básico en su interpretación. Tanto es así que William Wyler en Ben-Hur, hay una gran anécdota que a los 10 días de estar rodando le dijo que no estaba contento con su interpretación y que se tenía que poner las pilas. Entonces esto hizo bueno, que Charlton Heston se las pusiera y bueno, y al final ganó el Oscar, ¿no? Por esa película. Es su único Oscar. Entonces, creo que es un hombre que ha abierto campos que no, que en épocas, digamos, como la ciencia ficción con el Planeta de los Simios en los años 60 o en los años 70 con el cine de catástrofes. En este sentido, era bastante avanzado y evolucionado, ¿no? Incluso me atrevo a decirte, hablando de que te parece sexy, que es un actor que no dijo no hacer un desnudo cuando lo tenía que hacer. Entonces, también en eso incluso, aparte de que fuera republicano y que consideramos que a lo mejor podía ser un poco cerrado de mente, sin embargo, apareció con un desnudo integral donde se le veía el culo perfectamente en el Planeta de los Simios. Y en su propia película, Marco Antonio y Cleopatra, aparece con una túnica sin nada debajo. Absolutamente desnudo, que en la famosa escena donde le toca los pechos a Carmen Sevilla, ¿no? Quiero decir que era un actor que se entregaba a su trabajo, que también hacía sus acciones, sus escenas de acción, casi todas, no la tan arriesgada de las cuadrigas de Ben-Hur, pero sí que hizo muchísimas escenas de acción. Y yo creo que era un tío que vivía mucho el cine, que le apasionaba su trabajo y que además en las fotos de rodaje que se ve sobre todo en Madrid, que también hablaremos de esto, las películas que rodó en España, se le ve absolutamente involucrado en su personaje, como fue el Cid, donde tenía todos los días una reunión con el señor Menéndez Pidal, que era el historiador de la película, y tenía reuniones constantes con él porque sabía muy bien que era un personaje mítico en la literatura castellana y quería hacerlo perfectamente. Entonces llega incluso me llego a preguntar o incluso llego a hacer un paralelismo con otra estrella del cine actual que es Tom Cruise, ¿no? Que ama Sabía el cine, que ibas a decir eso. sí, y que hace películas grandes, ¿no? Y a mí me da la sensación que Charlton Heston era de este calado, ¿no? Un tío que le gustaba mucho el cine, que se pasaba horas en el set y que verdaderamente trataba muy bien a los equipos, por lo que he sabido por gente que ha trabajado en España con él, ¿no? Y además, fíjate, tú lo has dicho de lo de William Wyler, ha trabajado con grandes directores, pero uno de sus primeros directores fue Cecil B. DeMille, que se fijó muy, muy pronto en él cuando era joven, le consideró muy fotogénico y vio en él, supo ver en él ese aire épico, además de esa rigurosidad a la hora de trabajar y de Sí, es que respetar su que. primer, perdona que te corte, su primera película es de protagonista en el mayor espectáculo del mundo, donde le da el papel del director de circo. Era una película coral, pero era un papel muy importante. Tiene dos participaciones anteriores de 10 años atrás, cuando estaba estudiando interpretación, pero entrar en el cine, como tú muy bien has dicho, de la mano de Cecil B. DeMille, que se fija en él por su aspecto pétreo, por una cara absolutamente fotografiable, y después se da cuenta además de que se parece a la estatua del Moisés de Miguel Ángel, de ahí que le dé el papel de los 10 mandamientos Fíjate de que Moisés. antes de pasar a hablar de sus películas, yo tengo aquí Sí. una lista de las películas que más me gustan de él. Me gustaría comentar algunos datos que tengo, a ver si me puedes tú también un poco acompañar en este recorrido Sí. por estas anécdotas, ¿no? A él le conocemos como republicano, incluso bastante conservador, pero él fue primero, o sea, de joven fue demócrata. Estuvo vinculado a la política desde siempre, eso es verdad. Respaldó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, incluso apoyó a Martin Luther King. Claro, Cambió de claro. ideología cuando ya se hizo pues Más mayor. más mayor, apoyó a Bush, eso lo tenemos muy claro, apoyó a Reagan, bueno, totalmente, totalmente republicano. Es más, George Bush, padre, le dio la Medalla Presidencial de la Libertad en el año 2003. Y luego, como tú dices, a mí sí que me parece, aunque en aquel momento nos hizo gracia y fue como muy, muy comentado y muy poco gratuito esa imagen de este hombre mayor, la película de Michael Sí. Moore que le fue a buscar al porche de su casa, Bowling for Columbine, ¿no? Le entrevistó, le quiso entrevistar y él ya estaba con Alzheimer, era un señor mayor. Sí, y sin embargo, curiosamente, si te fijas en esa escena, es tremendamente amable con el entrevistador. En ese documental de Columbine, que ganó el Oscar, creo recordar, como mejor Sí. documental en su momento, él se muestra. No sé si porque ya empezaba a tener Alzheimer y era un viejecito feliz, espero, pero se muestra tremendamente amable en esa escena, en esa entrevista que le hace Michael Moore y que, como muy bien tú dices, Michael Moore lo que quería era ridiculizarle, Sí, ¿no? y Sin embargo, muchos consideran además creo que que fue está una encerrona. entrañable. Muchos Es una consideran que fue encerrona, una pero total. es tremendamente entrañable la entrevista. O sea, él se muestra amable incluso. Sí, yo tengo que decir que no me gusta este tipo de defenestración de los actores y que se olvide su gran aportación al mundo del cine por estos temas personales que evidentemente estamos totalmente, totalmente en desacuerdo. Tuvo muy mala salud Charlton Heston, tuvo cáncer de próstata y como sabemos padeció la terrible enfermedad que es el Alzheimer y murió a los 84 años, en el 8 de abril del 2008. Quiero decirte, Charlton Heston es una figura que, como te decía al comienzo de la charla, Antonio, sin ser mi actor favorito, aparece, y además no es que aparezca, es que es protagonista de algunas de mis películas favoritas. Claro. Por eso te digo que bueno, estás haciendo, estamos recordando el final de sus días, por si alguien no lo conocía, eso está también muy bien, pero es tan poderoso y tan fuerte toda su carrera que, como tú muy bien dices, si te pones a mirar películas, es que hay películas icónicas que han marcado las vidas de gente como tú y como yo, que somos cinéfilos, ¿no? Entonces, porque tiene además películas en los 50, en los 60, en los 70 y casi en los 80. O sea, casi cuatro. Bueno, por no decir las últimas intervenciones que son realmente interesantes. En Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, Eso donde es. hacía de jefe de Arnold Schwarzenegger, Y por no hablar de la última aparición suya, que es una barbaridad, porque ya con Alzheimer, Tim Burton le pide hacer un cameo que no está registrado en la película, no aparece su nombre por ningún lado, pero él es el viejo simio que muere y es una escena preciosa donde está muriendo, donde me imagino que le tuvieron que estar chivando las escenas y que lo grabarían escenas por escenas, donde casi no se le reconoce porque está debajo de un impresionante maquillaje, aunque sí se le reconoce si sabes que es él, ¿no? No sé si la gente sabía que el emperador de los simios es un papel que no existe en la novela, pero Tim Burton, que es tan maravilloso, que bueno, nos encanta el cine de Tim Burton, se le ocurrió que cerrar el círculo haciendo de que Charlton Heston en el final de sus días hiciera de simio cuando él había creado el personaje del astronauta que llega a ese planeta, ¿no? Sin Es embargo, un Antonio, bonito final. por mucho que nos guste Tim Burton, El planeta de los simios es un Esa desastre. película Es es un una desastre de película película. fallida. Un Es una desastre de película película. fallida, pero mira, solamente por este detalle de que sea la despedida de Charlton Heston, a mí me gusta. Y me gusta mucho Helena Bonham Carter en ella. Yo me divierto mucho con esa película. Aparte de que, bueno, de que los maquillajes son espectaculares, ¿no? Pero sí, evidentemente Tim Burton nos gusta, pero hay películas que nos gustan más que otras. Y este Planeta de los Simios, pues bueno, fue un remake no muy acertado. ¿Qué te Pero parece, bueno, pero. Antonio? ¿Qué te parece si hacemos un pequeño recorrido? O por lo Sí. menos yo te voy a decir cuáles son mis películas de Charlton Heston, Venga, favoritas, a ver qué ok. piensas. Y mi experiencia con ellas o lo que me produjo. Vale. Yo vi muy jovencito, bueno, todas las he visto de muy jovencito y luego las he revisitado y las sigo revisitando, sobre todo dos de ellas que te voy a decir que, bueno, me obsesionan. Pero bueno, una película, y hace tiempo que no la veo, hace bastante tiempo que no la veo, pero es Cuando ruge la marabunta. A mí esta película Maravillosa. me vuelve loco porque es una película con unas hormigas asesinas. Si te paras a pensar, la historia es tremebunda. En la jungla, unas pasiones increíbles. Ahora te comentaré alguna anécdota que seguro que ya conoces. Y luego, además de Charlton Heston, que está estupendo con ese pechamen descubierto, ¿no? Con la camisa abierta y esa sexualidad. Me parecería un tío, igual no sexual, pero sí esa masculinidad, ¿no? Tan tan imponente, ¿no? De aquella época. Pero para mí, hay que destacar. Y creo que no ha sido lo suficientemente reconocida esta gran actriz que es Eleanor Parker. Eleanor Parker, que yo la adoro, adoro a esta mujer. Sí, es una actriz tremendamente elegante y sí, no es tan conocida por el gran público en América, me imagino que sí, pero en Europa, si dices Eleanor Parker, pues no saben quién es, pensarán que es alguien de la familia de las plumas o algo de esto, ¿no? Pero sí, bueno, pues te doy la razón, también es una de mis películas favoritas, también creo que el argumento es interesantísimo porque es un casamiento que se hace por poderes y que llega la señora a la selva, ¿no? Sin conocer a su marido y se encuentra con un pedazo de marido, ¿no? Pero que no conexionan para nada al comienzo de la película. Es una aparte de la espectacularidad de las hormigas, como tú muy bien has dicho, creo que es una relación muy particular la que cuenta esa película y también es una de mis películas favoritas. Y además es totalmente película de estudio, grabada en plató, aunque se desarrollaba en la India, pues todos los decorados están hechos en plató, que es algo que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Bueno, hay exteriores también, pero es la típica película del Star System, de la época del Star System, de la época de los estudios, grabada en plató, en glorioso Technicolor y con una belleza de pareja como son Charlton Heston, con muchísima sexualidad. Total. Hay una escena, bueno, la escena del piano, ¿no? ¿La recuerdas? Bueno, él era un machote misógino y ella era una mujer rebelde, ¿no? De Sofisticada, Nueva rebelde, sí. Orleans, maravillosa. Y Sí. hay una escena en la que hay una conversación en la que gira en torno a un piano que funciona como una metáfora puramente sexual. Sí. Él está, el personaje de Charlton Heston está asustado, está impactado porque tiene a esta mujer, como tú dices, tan sofisticada y tan intelectual, y se entera que no es virgen. Se entera que no es virgen y por tanto hace este juego de esa metáfora con el tema de. Con el tema del piano, ¿no? Y Vale, sí. ella, porque él toca un piano y dice, el piano ante el que se sienta no había sido tocado por nadie antes de su súbita llegada. Y ella le responde, si supiera algo de música, sabría que un piano suena mejor cuando se ha tocado. Este no es un buen piano. Están hablando de un piano que tiene ahí en la habitación y él está diciendo que, claro, un piano que no se ha tocado, está hablando del sexo. Me Ella no es parece. virgen y por tanto la ve como algo ya usado y algo no tan valioso, ¿no? No lo recordaba con tanta exactitud, te agradezco que me recuerdes esa escena, pero la estoy recordando mientras me la estás contando. No, no hubiera sido capaz de contarla como la has contado tú. Pues sí, pues una gran película de la primera etapa, digamos, de los 50, o sea que estoy de acuerdo contigo. No tengo que decirte nada, sino que eres tú el que me estás descubriendo y redescubriendo esa escena. Y además, fíjate, te voy a contar otra anécdota. Después de esa escena del piano hay un encuentro fogoso y violento, bastante violento, porque él está borracho, está como, ¿no? Pues enfadado, porque evidentemente ella le da mil vueltas a todos los niveles y él se siente herido en su orgullo de macho. Entra furibundo en la habitación de Joana, ella está en camisón, ella es estupenda, él entra borracho, rompe puertas, bueno, arrasa con todo, el pecho descubierto, ese pecho sudoroso, es súper sexy en esta película, tengo que decirlo, Muy sexy, sí. para mi propia sorpresa, que realmente este hombre, hemos hablado de que tenía unas cualidades interpretativas un poco planas, pero llenaba la pantalla. Y ahí Claro. en esa escena de violencia un poco y de encuentro sexual fogoso, Charlton Heston dicen que improvisó y que introdujo algo que se inventó él en ese momento, ¿no? Que improvisó. Cogió un bote de perfume y roció con él a Eleanor Parker, ¿En serio? manchándole todo el vestido y después lamiéndole el cuello. ¿De Ella veras? le siguió la corriente y bueno, pues terminó esa escena maravillosa de Ah, encuentro entre estos dos personajes. pues mira, esta anécdota no la sabía, me encanta, me encanta, Así que bueno, me pues encanta. justito, pero que el hombre era un profesional. No, yo pienso, vamos a ver, hay muchas otras escenas con una sexualidad muy exacerbada. Lo que pasa que, repito, estaba siempre en películas tan grandes que el argumento a lo mejor nos tapaba grandes escenas sexuales que ha tenido. Como te digo, la de Marco Antonio y Cleopatra se atrevió a tocarle los pechos a Carmen Sevilla porque además interpretaban marido y esposa, ¿no? Con lo cual él creo que tenía un método de interpretación bastante coherente, ¿no? Bastante coherente. Y creo que era un tipo que en las distancias cortas también debía ser bastante, bastante atractivo para las mujeres. Lo que ocurre que fue bastante, o fue fiel y fue uno de los matrimonios más longevos de Hollywood, exactamente, porque creo que estuvieron 50 años juntos, desde que se casaron hasta la muerte de él. Tú sabes que luego muchos años después se reencontraron Carmen Sevilla y Charlton Heston, Exacto. no sé si fue sorpresa, sorpresa, o El algunos plato de programas, sorpresa, sorpresa, sí. y Ahí estas fue. escenas impagables que nos ha dado la televisión de los 90, ¿no? Y también quiso como toquetear un poco a la Carmen Sevilla y ella, como muy, muy estupenda, le paró los pies en ese momento. Sí. Mira, cuando Ruge la Marabunta es el 54. En el 56 está no solo mi película favorita de Charlton Heston, sino una de mis películas. Es que no sé si es mi película favorita, o sea, una de mis películas favoritas o una película. Es más grande que la vida. Esta película es más grande que la vida por ¿Qué precisamente es? ¿Cuál? los 10 mandamientos. Hombre, Estamos en 10 claro, pero es que mandamientos. los 10 mandamientos ya es, vamos a ver, estamos hablando de conocer del cine en mayúsculas, del cine, es el cine en toda su extensión de la palabra, porque es decorados, es vestuario, es la película por antonomasia, ¿no? O sea, Cecil B. DeMille, yo creo que era el gran autor. Uno de los creadores del cine, porque además él empezó en los años 20 en el cine mudo, ¿no? Entonces se alargó su carrera tremendamente, era un gran aventurero, además iba vestido a los rodajes como si fuera un explorador, ¿no? iba con unos pantalones de montar, porque además era muy activo y tal, ¿no? Y claro, es que yo creo que no hay ninguna persona que no le apasione esa película. O sea, incluso a la gente que no le gusta el cine, incluso a la gente que va poco al cine, incluso a la gente que no ve películas en televisión, ponen los 10 mandamientos y se engancha. O Escucha, sea, ponen Antonio. los 10 mandamientos en la tele y lo ves, Pero es que yo ¿no? creo que si existe alguna persona a la que no le gusta esta película, yo a esta persona no me la quiero encontrar Exacto, porque le voy a sí. decir cuatro cosas. Yo, evidentemente, la vi por primera vez en televisión. Es una película que dura Sí, alrededor de las como 4 horas. sí, 3 horas y pico, cuatro, sí. Yo luego la volví a ver porque es la típica que echaban siempre por Navidades o en Semana Santa, no sé cuándo la echaban, igual que Ben-Hur, eran como las dos, que esa es la otra gran película para mí de Charlton Heston, pero los 10 mandamientos, y al igual que Ben-Hur también, yo me compré una edición en DVD que sacaron hace ya bastantes años de coleccionista, con un montón de extras, con un montón de cosas, y en esta película no podría elegir, fíjate que me gustan mucho más las otras dos estrellas que te voy a nombrar, a todos los niveles. Pero el pack es indivisible, o sea, está Charlton Heston, que además está guapísimo con esa barba cuando hace de Moisés, y luego está Anne Baxter, que es maravillosa, y luego está ese dios, Que es Yul Brynner. ese hombre, esa calva, ¿no? Ese personaje. Bueno, es que a mí me parece esa película, y todas las estrellas de invitadas que aparecen ahí. No, invitadas no, perdona, no Bueno, son estrellas perdona, invitadas, es sí. un reparto Perdón, de grandes sí. luminarias como Ivonne de Bueno. Carlo, es el propio, bueno, en otro pequeño papel, pero me encanta, está John Derek, el que después se hizo famoso por ser el marido de Bo Derek, que era guapísimo, pero todo el reparto es impecable. Anne Baxter efectivamente está increíble, Judith Anderson está increíble. Yul Brynner, yo creo que aquí pasa la historia después del Rey y yo. Bueno, es que Yul Brynner también tiene una gran carrera de grandísimas películas. Pero efectivamente, yo creo que ahí Charlton Heston hace un grandísimo esfuerzo porque está prácticamente en casi todas las escenas de la película, con un recorrido de edad muy grande, con lo cual le tuvieron que maquillar desde muy joven hasta muy mayor. Las pelucas incluso están bastante bien hechas, incluso cuando es mayor y lleva el pelo blanco, podría ser una, parecía que era su pelo, quiero decir que había un gran equipo de maquillaje y yo creo que es un peliculón, es que no tiene un pero, es que son efectos especiales novedosos como la apertura del Mar Muerto, hay efectos especiales que repite Spielberg 40 años después en el Arca Perdida. Cuando están los 10 mandamientos construyéndose en la tabla, aparecen como una especie como de ángeles o de que después son exactamente iguales. Y creo que incluso Spielberg dice que lo copia de los 10 mandamientos, ¿no? Es una película que además se hizo con muchísimo presupuesto y con mucho esfuerzo, me consta, con unos enormes decorados. Y que a mí me encantaría ver muchísimo making of de esa película, ¿no? Porque no sé dónde podía caber esas inmensidades de decorados exteriores, ¿no? Porque cuando Sí. salen de Egipto, los que comandaba Charlton Heston, que eran los judíos, ¿no? Y después salía todo el ejército egipcio, salía por una avenida de esfinges que eran decorado, ¿no? Entonces, ¿dónde se hacía eso? Me gustaría saber en qué, creo que eso se hizo allí en Estados Unidos, en Arizona o algo así, pero había también escenas rodadas en Egipto y bastantes escenas de exteriores. Pero lo fascinante era todo lo que reconstruían en plató, ¿no? O sea, ese río por donde empieza la película cuando llevan al niño en la cesta, ¿no? Y el río llega hasta la piscina, digamos, hasta el palacio donde acogen al niño, ¿no? Esos espacios, esas piscinas que tenían los platós para hacer estas películas es fascinante, ¿no? Fíjate que Pensar en todo eso. me fascina casi más, bueno, casi más no, me fascina más esos decorados, esa magnitud, esa ingeniosidad, ¿no? Para llegar a esas soluciones prácticas y artesanales, ¿no? En esos efectos que los efectos especiales de ahora, que por supuesto, sin desmerecer todo el trabajo que hay detrás, hay cosas que nos dan el pego, pero hay cosas que cantan a la legua, aquí que se te diga. Sí, totalmente. Prefiero ver un decorado de cartón piedra y tener a Yul Brynner delante y a Charlton Heston y a Ian Baxter. Claro, totalmente. Y después, por no hablar del vestuario totalmente kitsch, maravilla. Que es una maravilla porque evidentemente no se ajusta en absoluto a lo que podía ser una corte egipcia ni a lo que podía ser el desierto en aquellas épocas. O sea, Ann Baxter va directamente con bustieres debajo de los vestidos. Quiero decir, les están marcando la figura igual que en las películas de las amas de casa de los años 50, ¿no? Porque además de eso se trataba el Star System, ¿no? Y van maquilladas al más puro estilo 50, ¿no? Pero con una inspiración egipcia, ¿no? Incluso Yvonne de Carlo, que interpreta a su esposa, que digamos que era una mujer de campo, está perfectamente maquillada, ¿no? Es maravillosa, es maravillosa. Estoy de acuerdo que sea una de tus películas favoritas también. También es la mía, sin duda, también es una de las mías. Es yo creo que una de las películas favoritas de cualquier cinéfilo. O sea, no puedo encontrar a nadie que no diga que esa es un, que no esté en su lista, ¿no? Porque es que es cine, o sea, es que aprendes muchísimo. Ves mucho en esas películas, ves mucho, pues eso, cómo se rodaba, qué tipo de fotografía, que los colores, cómo se utilizaban, ¿no? Y después, pues, los efectos especiales, ¿no? En teoría, bastante arcaicos, pero muy resolutivos, ¿no? Porque desde luego, o sea, la apertura del Mar Muerto es que casi casi no se ha superado, ni siquiera en el remake que hizo Ridley Scott, que es Los Diez Mandamientos, que estaba la actriz española María Valverde, que era la que hacía el personaje de Yvonne de Carlo, que se rodó en Almería prácticamente entera, sí. Sabrás que cuenta exactamente, el guión es casi calcado al de Los Diez Mandamientos, y de ahí fue mi interés en verla, y sobre todo porque había participado mucha gente en Almería y quería ver los grandes decorados que habían construido en Almería. Bueno, pues la apertura del Mar Muerto que la hicieron en Fuerteventura, en Canarias, es absolutamente insulsa comparada con la que hizo Cecil B. DeMille. O sea que, y Charlton Heston, pues capitaneando ese tremendo reparto, y además capitaneando una historia que es una de las más importantes de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la vida de Moisés, ¿no? Entonces, sí. Pues claro, eso es. Y es que no podía haber otro actor así. O sea, es que ahí no hubieras visto a un Cary Grant, no hubieras visto. Sin duda. Porque la cara de él es como una roca, la cara de Charlton Heston, la estructura de la cara de Charlton Heston es una escultura, ¿no? Tiene los pómulos muy fuertes, muy marcados, tiene las entradas perfectas para poder aplicar esas pelucas que le ponían. Es perfecto para el papel. Y tiene una interpretación, para mi gusto, lineal, pero que le va absolutamente ideal a esa película. Sí, y porque a ese además, argumento. Además, todo pivota en torno a él, pero la fogosidad ya la ponen los otros dos. Ya están Baxter y Yul Brynner para compensar con lo que no llega Charlton. No quiero pasar por encima de la siguiente, pero sí que quiero que dediquemos luego un ratito o un poquito a hablar de Ben-Hur, por lo que sí, significa, claro, por lo que implica. No. Pero en el 58, 2 años después de Los Diez Mandamientos, sí. Otra de mis películas favoritas de Charlton Heston es Set de Mal, con Orson Welles. Quiso trabajar con Orson Welles, es decir, él ha trabajado con unos directores maravillosos, y por este es un auténtico peliculón, o sea, Set de Mal es un auténtico peliculón. Ahí es donde, que nombras esta película, ahí es donde te digo que él era muy pro a hacer cine interesante, ¿no? Esta película, de hecho, como sabes, es una de las películas malditas de Orson Welles, nadie quería producirla, nadie quería protagonizarla, y él es el que también impulsa este proyecto. Este proyecto está documentado así, está impulsado por Charlton Heston. Él sabe la categoría de Orson Welles. A Orson Welles no tenía crédito ya ningún estudio, a pesar de haber hecho Ciudadano Kane, había aumentado muchísimo de peso y no tenía crédito en ningún estudio. Y fue, no me cabe duda, está demostrado y está en vídeos, y está en... El que impulsa el, el proyecto es él, y Seth de Mal se hace gracias a que Charlton Heston quiere protagonizarla. Después, la película fue un fracaso comercial en su momento, pero después es una película de culto de cine negro absolutamente apabullante, con ese famoso traveling Traveling al comienzo de inicial, la sí. película, que Buah. dura no sé cuántos minutos, con una estrella maravillosa como es Janet Leigh, con un cameo fabuloso como el que hace Marlene Dietrich en el papel de la gitana, que es un cameo increíble. Y Charlton Heston también tiene muy buena interpretación ahí. Es un papel muy complicado, muy, muy, muy oscuro, en esa frontera de México. O sea, estoy de acuerdo, es una película impresionante, impresionante, que me alegra que la anotes, que hables de ella y que la estemos comentando. Antonio, ¿qué te parece si pasamos ahora a la película por antonomasia de la Semana Santa? ¿Sabes de cuál te hablo, verdad? Sí, bueno, evidentemente tenemos que hablar de ella porque prácticamente estamos hablando de otro peliculón. Me imagino que te refieres a Ben-Hur, ¿no? Exactamente, 1959, una película en la que Charlton Heston interpreta a un personaje gay. ¿Tú qué piensas? No, no pienso para nada eso. Nos encanta esa anécdota, nos encanta esta cosa de que decían que Masala y él mantenían una historia. No, sencillamente, vamos a ver, las hermandades se han rodado en muchas ocasiones, en muchas películas, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, sabemos que el guionista era homosexual, que era Gore Vidal, creo, si no me Sí, equivoco. More Vidal. Y yo creo que se le ha dado mucha, mucha, mucha fábula a la escena donde ellos se reencuentran, ¿vale? Pero yo no creo que. Es que tampoco denota el argumento en el comienzo de la relación de ellos dos, cuando son jóvenes, no denota nada. Quiero decir que creo Bueno, que es algo. yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate lo que te digo. Igual también era mi mente calenturienta cuando vi la película la primera vez, pero en sucesivos visionados sigo viendo o sigo queriendo ver que por lo menos yo creo que evidentemente es una relación que desde que ellos son pequeños hay una amistad muy estrecha. Evidentemente el personaje de Sí. Ben-Hur no es gay, no siente por su hermano amigo Mesala. Más que una amistad muy intensa, pero Mesala sí que está coladito por Charlton Heston. Es más, Stephen Boyd, que es el actor que lo encarna, que por cierto es tremendamente atractivo y está guapísimo en esta película, sí que tenía indicaciones por parte de Gore Vidal y del propio director William Wyler, que le parecía bien esta historia, este subtexto, sí que interpreta el personaje con esa pasión romántica, ¿no? Que todo el mundo menos Charlton Heston percibió. Es más, a él le molestaba mucho. Cuando él se enteró muchos años después de que se hablaba de esto, de esa relación, ¿no? O de la pasión entre estos dos personajes, él intentaba siempre desacreditarlo y calificaba todo esto de ridículo, ¿no? Pero Bueno, yo sí que yo veo creo. esa relación maravillosa entre ellos dos y creo Claro, que bueno, pues el que la quiera ver y los que lo queráis ver, a mí me parece que la película cuenta también, o sea, es tan grande en todo lo que cuenta, que esa es una anécdota bastante pequeña, ¿no? Porque no hay que olvidar que está también metido el argumento del Nuevo y Viejo Testamento, porque aparece Cristo, es la reconversión de alguien. Además es muy bonito cómo aparece, que nunca aparece la imagen de Jesucristo, ¿no? Y después está una de las grandes escenas, junto con la apertura del Mar Muerto, una de las escenas más míticas de la historia del cine, que es la carrera de cuadrigas, ¿no? Entonces, después los inmensos decorados, sobre todo el del circo, ¿no? El de donde hacen la carrera de cuadrigas, y el famoso rodaje donde creo que, bueno, se accidentaron bastantes especialistas, ¿no? Entonces, es una película también muy redonda, muy, muy redonda, muy impresionante, con un grandísimo director, que en este caso sí era un gran director de actores y de actrices, como era William Wyler, y como hemos dicho al comienzo del programa, un director que no estaba contento con la interpretación de él y que se lo hizo saber y que él se puso las pilas y que finalmente consiguió el Oscar, una de las primeras películas que durante mucho tiempo mantuvo el récord de más Oscars ganados, que eran 10, ¿no? Después ya le superó Titanic, pero hasta que llegó Titanic era la película que había ganado más Oscars de la historia del cine. Y efectivamente, y él de nuevo vuelve a estar estupendo, una historia también, como tú muy bien has dicho, más grande que la vida, y una historia muy entrañable, ¿no? Y sobre todo, bueno, el hecho de también estar rodado parte en Italia, parte, que no toda, porque realmente el circo romano está hecho como en dos partes, también es apasionante. Es que muchas veces estas grandes películas tienen un rodaje que casi sería más apasionante que la propia película, ¿no? Porque imagínate lo que es llegar a manejar todos esos extras, toda esa figuración y además mantener una rigurosidad en el argumento y en las interpretaciones, ¿no? Y sí, efectivamente, al final casi nadie recuerda el resto del reparto, porque de hecho ahora sería incapaz de decir a la que hace de enamorada de él, no me acuerdo del nombre de la actriz, porque además era una actriz de teatro. El único que se recuerda es Stephen Boyd, que después se convirtió en un galán de los años 60 y que incluso llegó a terminar su carrera en España, ¿no? Stephen Boyd. Pero me parece una grandísima película, es un peliculón y que hay poco que decir de ella que no se haya dicho ya, ¿no? O sea que... Efectivamente, y a pesar de que tu pasión y tu seriedad me hecho quedar como frívolo, quedándome con esa No. pasión romántica entre ellos dos, que yo sigo queriendo ver y yo apuesto por ella, tengo que decir, y así cerramos este primer programa dedicado a Charlton Heston, que la gente dirá, y Charlton Heston, fíjate, dedicarle dos programas, pero es que Charlton Heston es una figura muy importante, lo hemos dicho al comienzo, no será el mejor actor del mundo, pero es que ha estado en algunas de las mejores películas de la historia del cine. Y estamos hablando Exacto. de, como tú bien has dicho, Ben-Hur, la película más premiada de la historia del cine, hasta que llegó otra que, sin desmerecer sus Muchos valores, años después, casi 50 muchísimos años años después. después, y perdóname que te diga, mi Titanic me entretiene mucho, me encanta James Cameron, desde luego Titanic no es mi película favorita de él, ni la considero un peliculón al nivel, bueno, al nivel de esta, vamos, ni muchísimo menos. Pero quiero decirte, película multipremiada, tremenda superproducción. En este caso, como tú también has dicho, solo se le recuerda a él. O sea, toda la película pivota en torno a él, En a su torno a él. personaje. O sea, el carisma que tiene este señor hace que él cargue con toda esta película de 4 horas también, o 3 horas y Así pico, es. a sus espaldas. ¿Y por qué Charlton Heston? Y con esto nos despedimos. Porque como tú también Vale. lo acabas de marcar, Charlton Heston está en dos películas que tienen dos de las escenas más míticas de la historia del cine: la apertura del Mar Muerto y la carrera de La carrera de cuadrigas de cuadro. Ben-Hur. Quiero decirte, es que él está en dos de las escenas más memorables de la Más. historia del cine. Si eso no hace que le merezcamos un respeto bastante importante a este señor, que venga Dios y lo vea, que venga Muy bien, Moisés y pues. lo vea. Así que, si te parece, Y nos despedimos en esta primera efectivamente, parte. para terminar, decir que la carrera de Charlton Heston es casi inabarcable, así que si quieres que hagamos otro programa, pues será perfecto acabar con Ben-Hur y seguir contando más cosas en otro programa, si te parece. Sí, porque la etapa que viene ahora además es muy interesante y tiene cosas Vale. que dicen mucho de los riesgos que también tomó Charlton Heston como actor. Así que, Antonio, te pedimos por favor que continúes un poquito más con nosotros para esta segunda parte del programa especial dedicado a Charlton Heston. Webmaníacas, webmaníacos, no os marchéis porque vienen cosas muy jugosas. Un saludo. Thank you.